Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. ¿Te acordás qué querías ser cuando eras chico? Sí, pero antes era muy indeciso. ¿Y ahora? Y ahora... ahora no sé. Ah, bueno. Pero me imagino que tenías un sueño. Sí, tenía un sueño bárbaro. Uy, qué interesante. ¿Y cuál era? No, tenía un sueño bárbaro porque no me gustaba madrugar para ir al cole y me dormía en clase. Ah, ya empezamos con la pavada. No, es verdad. ¿Y usted tenía sueños? Muchísimos, como todo niño. Entre ellos, manejar a Mazinger, conducir a Kit, rescatar a alguna bella princesa en alguna galaxia muy muy lejana y además... Ah, sí, eso también se me pasó por la cabeza. Cuando apareció Star Wars me volví loco con las naves y los combates en el espacio. Sí, yo también. Por eso trataba de ver cuánta película o serie de ciencia ficción pusieran en la tele. Contaba con apenas 5 añitos y soñaba con estudiar en la NASA. Y al final lo único que logró es que le creciera la NASA. Ay, Dios. Como decía, soñaba con estudiar en la NASA, convertirme en astronauta e imitar a uno de mis héroes favoritos de aquellos tiempos. El capitán Buck Rogers. Buck Rogers es un personaje de ciencia ficción creado por el escritor estadounidense Philip Francis Nolan. Su primera aparición data de 1928 en la novela Armagedón 2419 AD, donde lo conoceremos como Anthony Rogers. Debido a la popularidad alcanzada por aquellas aventuras, se comenzaron a editar como tiras de prensa. ¿Como tiras de qué? De prensa. Son esos 3 cuadraditos que generalmente aparecen al final del diario. Ah, sí. Lo único que vale la pena leer en esos pasquines. Obviamente. Y el éxito inspiró a la proliferación de imitadores. El más famoso de ellos fue el icono creado por Alex Raymond, Flash Gordon, quien merece un Juglaridades propio. Otros fueron Rick Bradford y John Carter. La meteórica carrera de Buck continuó en ascenso. Le siguieron películas y seriales de radio y televisión que lo convertirían en un icono de la cultura pop estadounidense. Una curiosidad es que aquí en la Argentina dichas tiras de prensa se publicaron en la revista Patorucito, allá por 1945, y se lo conoció como... agarrate, ¿eh? Rogelio el Conquistador. ¡Está bien! Originalmente, Anthony Rogers era un veterano de la Primera Guerra Mundial y trabajaba para una compañía de gas radioactivo, investigando fenómenos inusuales en las minas de carbón próximas a Pensilvania. Durante una de sus asignaciones se producía un derrumbe y él caía en un estado de animación suspendida que duraba 492 años. ¡Menuda siesta! ¿No tenía pilas el despertador? Al final, despertaba en el 2419 y pasaba varios días vagando en los bosques que no lograba reconocer. Zonas otrora urbanas. Allí rescata a Vilma Deering de unos matones. Vilma le presentará a los jefes del grupo en el campamento al tiempo que lo invitará a quedarse con ellos. Confían en que su experiencia les sea útil en la guerra que están librando. Por supuesto que Buck se convertirá en un miembro importante. Buck Rogers in the 25th century. En 1932 se emitió su primer radioteatro, pero en 1933 se publicó la novela Buck Rogers en el siglo XXV, que narraba el origen del héroe y resumía algunas de sus aventuras. Ese mismo año se presentó un cortometraje de 10 minutos y ya, para 1939, llegaría el serial a los cines. Lo curioso es que esto inspiró el serial de Flash Gordon, que a su vez fue la idea base para Star Wars décadas más tarde, la cual debido a su éxito arrollador puso de moda la ciencia ficción. Por supuesto que las imitaciones no tardaron en salir, entre ellas Galáctica y Buck Rogers, ambas de Glenn L. Larson. En 1941 1950 hubo una versión televisiva y en 1953 apareció la parodia animada con el Pato Lucas, Duck Dodgers. Luego se convertiría en serie oficial. Y en 1979 llegaría la película, que no es otra cosa que el piloto para la serie televisiva lanzado en formato de episodio doble. Es el año de 1987 y la NASA lanza la última prueba norteamericana al espacio exterior. Por una falla, el Ranger III y su piloto, el capitán Buck Rogers, son lanzados fuera de su trayectoria a una órbita que congela sus sistemas de sobrevivencia y Buck Rogers es regresado a la Tierra 500 años más tarde. Siglo 25. Protagonista, Gilles Gerard. Con Erin Gray. Y Tim O'Connor. Aquello fue el puntapié inicial para una serie que gozó de 2 temporadas y 37 episodios. Buck Rogers en el siglo 25 fue producida por Glenn Larson, creador de varios éxitos de la época. Ah, sí, claro. ¿Y qué otras hizo? Battlestar Galactica, BJ y el Mono, Magnum Detective Privado y El Auto Fantástico. El rol protagónico recayó en Gilles Gerard. Que según se ve en pantalla no es ningún Gil, porque anda rodeado de mujeres hermosas y siempre liga alguna. Sí, el tonto, le decían. La coprotagonista fue la hermosa actriz y modelo Erin Gray. Quien dio vida a la coronel Vilma Deering. She may be the face I can't forget. Vilma fue toda una sensación gracias a su hermosura y sus ceñidos uniformes. Pero su rol no era el de una simple damisela en peligro. Ella era una mujer resuelta, con carácter, que rivalizaba en determinación y liderazgo con el propio Buck Rogers. Usted me está mintiendo, si todavía no existían Netflix y Disney. ¿Y eso qué tiene que ver? Que ellos vinieron para salvarnos del patriarcado cis, heterosexual, opresor, fálico, infinito, punto rojo, uno más que vos, para mostrarnos mujeres empoderadas. Porque antes no teníamos una Mujer Maravilla, una Mujer Biónica, una Princesa Leia, Teniente Ripley y Sarah Connor. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Por supuesto que en la serie había un desfile de sensuales mujeres. La más recurrente durante la primera temporada fue la villana, la princesa Ardala. Sí, que era muy mala. Fíjate si era mala, que tenía una obsesión por casarse con Buck Rogers. Lo dicho, le quería cagar la vida, era muy mala. La actriz que la personificó fue la sugestiva Pamela Hensley. ¿Esa es? Sí. ¿Y así salía en pantalla en 1979? En efecto. ¡Ah, pero que me cague la vida como quiera! ¡Me llamo Dominado Man! ¡En este y en el siglo que quieras! Por supuesto que había otros personajes, entre ellos el Dr. Theopolis, que era una especie de bola con unos ojos y una especie de pocketer de agua que hablaba. ¿De poke qué? No mientas, si Pokémon vino mucho después. No, pocketer. Eran unos juegos de bolsillo que venían con una cajita plástica y botoncitos. Había uno que tenía agua y tenías que tocar los botones para hacer subir unas pelotitas y hacerlas caer en unas bandejas. Ah, sí, pero no sabía que se llamaban así. ¿Usted dice esos que se llenaban con agua? Esos mismos. Y además del Dr. Theopolis estaba Tweaky. Ah, la mocosa insufrible que cantaba Necesito un amigo. No, por Dios, Tweaky. Era un robot con una cabeza que bien podría haber sido censurada, porque parecía la cruza de una orgía entre R2-D2, C-3PO y un vibrador. ¡Uy, sí! ¡Pobre robot! El famoso cabeza de poronga. Tweaky presentaba el alivio cómico y tenía un sonido propio muy característico. Corría el año 1981, si mal no recuerdo, y un servidor contaba con 5 inocentes añitos. Mi primer contacto con la ciencia ficción y las naves espaciales fue a través del Super 8. ¿Tenía un cine en su casa? No, ojalá. Eran unos proyectores que podías alquilar junto con rollos de 10 minutos para ver las mejores escenas de algunas películas. Así, pude apreciar varias, como los clásicos de Disney, la escena de fútbol de la bruja novata, fragmentos de Cupido motorizado y, por supuesto, Star Wars. Ah, sí, esa que como no entendía inglés inventaba los diálogos. Esa misma. Y como me había gustado, me compraron algunos muñequitos, Luke, Obi-Wan y R2-D2. También, otro regalo que me gustaba mucho era el Viewmaster. ¿El qué? El Viewmaster. Era una especie de aparato con forma de largavistas al que le cargabas un disco con 14 diapositivas que podías ver en 3D, a la vez que adelantabas con una palanquita lateral. Yo tenía varios de esos, pero los que más me gustaban eran los que tenían naves espaciales. Ah, me imagino lo que sería para la época. Sí, era uno de mis juguetes favoritos. No podía creer que lo que veía en ese aparato estuviera contenido en un pedazo de cartón. Bueno, como te decía, me gustaba cualquier cosa que tuviera naves espaciales. Y por aquellos días, ATC, Argentina Televisora Color, que después pasaría a ser Canal 7, emitía las series del momento, BJ y el Mono, Sheriff Lobo y, mi favorita, Buck Rogers. Me gustaba verla mientras jugaba con mis ladrillos a construir naves mientras los adultos hablaban. Yo nada más quería ver a Buck manejando la nave o ayudando a Vilma. Y ya que estamos, me gustaba ver a Vilma en pantalla. No sabía por qué, pero me agarraba un calorcito en el pecho cada vez que la veía. Soñaba con ser grande como Buck y tener una compañera como ella. Un día mi padre me sorprendió con un regalo inesperado. Un paquete de figuritas de Buck Rogers en el siglo XXV, la serie que veíamos juntos. Me gustaba meterme en el garage, entrar en el auto y jugar a que piloteaba una nave contra los malos para salvar a Vilma. Las figuritas me encantaron y las llevaba en el bolsillo a todos lados. Eran mi tesoro más preciado. Pero nunca más me trajo. ¿Tan mal se portaba? Supongo que no era un santo, pero lo que más me descolocó fue su respuesta. Ah, además de travieso era feo. Ah, bueno, si fuera por eso deberían haberme negado los alimentos hasta el día de la fecha y entregado a alguna entidad para análisis científico. Lo curioso fue que me dijo que pensaba que no me gustaban. Justo. Mi serie favorita. ¿Vio? ¿Encuentra el patrón? ¿Vos decís por eso de la ley de la atracción? Sí, ya era sorda y ajena a mis pedidos desde niño. De hecho, hasta mi progenitor era ajeno a mis deseos, porque siempre me regalaba lo que a él se le cantaba. ¡Esto es pura mierda! Pero a veces se equivocaba y me contaba algún cuento cuando me hacía acostar. Muchas veces los inventábamos juntos. Yo reemplazaba a Buck, quien caía prisionero, y me quedaba para ayudar a Vilma y rescatarlo. Siempre luchábamos con los malos, pero por alguna razón el muy desgraciado hacía que derribaran mi nave y quedaba varado en un planeta donde tenía que buscar un lugar para dormir. Por aquellos tiernos e inocentes días me gustaba soñar que conocía diferentes planetas, salvaba a chicas lindas, jugaba con Twiki y, por supuesto, terminábamos las aventuras con un chiste y una sonrisa de Vilma. ¿Y sigue soñando con surcar las estrellas? Y la verdad que a mi edad lamento no haberme podido ir al carajo cuando era joven. Ahora ya estoy en tiempo de descuento y me queda masticar lo que venga. Ya se me pasó el agua para empezar de cero en otro país. Así que imagínate que no tengo saldo en la sube para cruzar al conurbano, mucho menos ir a otros planetas. My scanners monitor the low frequency direct communication band. Pero ahora me avisan por el intercomunicador que tenemos una visita. Nuestro querido José Francisco Caballero, cantante de la banda punk Error de Sistema, periodista y diseñador gráfico. Hola amigos, aquí José Caballero nuevamente invadiendo las jugularidades con el claro objetivo de arruinarlas como siempre. Están acá todos escuchando un podcast dedicado a una serie de ciencia ficción y yo les vengo a hablar de amor. Les vengo a hablar de mi primer amor. Les vengo a hablar de Wilma Dearing, el personaje de Erin Gray en Buck Rogers. La mano derecha, izquierda y cerebro y compañera y todo de Buck Rogers, que cuando yo era un niño, estudiante de un colegio del Opus Dei, fue claramente la única mujer de la que podía enamorarme en esos momentos. Para colmo aparecía con esos trajes adheridos al cuerpo, metalizados. Confieso que me volvía loco. Un amor que con el tiempo fui reemplazando por otros personajes muy similares, como la Teniente Duro de Sledgehammer, de Martillo Hammer, que inclusive recordando y buscando información para grabarles este pequeño audio, me enteré que Anne-Marie Martin, que era la que hacía el papel de la Teniente Duro, se inspiró en Wilma Deering, de Buck Rogers, para uno de sus primeros personajes. Y bueno, y casi en simultáneo con la Teniente Duro también estaba Madeline de Moonlighting, la serie que catapultó a la fama a Bruce Willis, nada menos. Pero yo la verdad que de la serie recuerdo, de las tres series recuerdo muy poco, salvo esos tres amores de mi preadolescencia, adolescencia, que nada, nunca pudieron ser reemplazadas. Vamos a dejar que las arenas del tiempo se escurran finalmente para reencontrarnos con 40 años de edad. Ya vivía solo en un monoambiente y disfrutaba de la calma y soledad después de agotadoras jornadas de atención al público en el microcentro. Ya ir al microcentro lo pone a uno de los nervios. Y si le sumás la atención de los tiringos prepotentes de cierta multinacional de tecnología, uff, esas seguros que te secan las cigotas. Mandarlos a la concha de su madre. Un día volví a casa y en un podcast alguien nombró a Buck Rogers. Todos los recuerdos aniñados regresaron a mí y apenas llegué a casa me puse a buscar la serie. Así, di con el episodio piloto en forma de película y el resto de los capítulos. ¿Y qué le pareció en este nuevo visionado? Bueno, hay que comprender que es un producto de su época. Mucho cartón pintado, ambientación kitsch, un héroe que daba la sensación de cercanía, una coprotagonista increíblemente hermosa. She may be the face I... El robot, la banda sonora y el elenco de bellas mujeres en roles secundarios. Buck era el típico héroe de acción. Lo que me gustaba de los héroes de aquella época era que tenían cuerpos normales. No eran muñequitos hormonados de He-Man con dominio de 74 artes marciales letales. No, eran coreografías más simples, hasta sonsas si se quiere. Argumentos inocentes, pero que cumplían con la sagrada misión de entretener al espectador. A mí me encantó la princesa Ardala, me tenía loco. Sí, era sugestiva, aunque iba un poquito escotada para la época. Unos 20 años más tarde podrían haber incluido algunos episodios en The Film Zone a medianoche. A continuación, en The Film Zone. Pero mi corazoncito estaba con Vilma. She may be the face I can't forget. Y cuando la vi nuevamente volví a sentir ese calor en el pecho, esas tremendas ganas de abrazarla, de mimarla. De... Ah, usted es todo... ¿Un romántico? No, un pelotudo. No te voy a preguntar por qué te vas a ir al pasto. Pero al verla enfundada en esos ceñidos uniformes que realzaban su figura, comprendí por qué me afectaba tanto cuando niño. Claro, de niño lo perturbaba y de grande se me... What about Buck? La serie usaba mucho reciclaje de Galáctica. La primera temporada tuvo momentos interesantes, pero en la segunda, los productores relegaron un poco el papel de Vilma para hacerla más femenina y que interviniera menos en batalla. Esto molestó un poco a Gilles Gerard y, sumado al descenso de audiencia, fue cancelada con tan solo 13 episodios. A lo largo de sus 37 misiones divididas en dos temporadas, pudimos disfrutar de las participaciones de estrellas tales como Jack Palance, Jamie Lee Curtis, Gary Coleman, Buster Krabs, el Buck Rogers original de los años 30, César Romero, el guasón de la serie de Adam West, Julie Newmar, la infartante Gatúbela de la misma serie, Frank Gorshin, el acertijo, y Anne-Marie Martin. Ah, la Dory Duro que mencionó su amigo. Esa misma. Era linda, pero no me generaba nada. Ah, me parece que usted es medio... No te pases, porque te pongo el sonido de la voz de Zaira Nara. No, por favor, pégueme, pateeme los dientes, pero no me ponga esa voz. Ayúdenme. Así me gusta. Y otro que estuvo es también Anthony James. ¿Y ese quién es? Es uno que siempre hace de malo. Lo viste en muchas series. Es flaco, medio alto, tiene la cara poseada, como con cicatrices, calvo en la frente y arriba, y tiene cabello castaño a los costados. ¡Ah, como un Citroën! Buck Rogers y sus aventuras llegaron a millones de lectores en más de 50 países y 18 idiomas. Fue el primer héroe popular norteamericano del espacio. Fue novedosa en su planteo de igualdad entre hombres y mujeres, así como la carencia de rasgos discriminatorios como muchas producciones de su época que tenían fines políticos. Por supuesto que también contó con algunos videojuegos, aunque ninguno de ellos fue nada memorable. Pero lo que recuerdo es la serie. Buck Rogers en el siglo XXV. Por las naves, por el efecto nostalgia, que se le ven los hilos a todo, pero aún así es entrañable. Por el carisma de Buck, por Vilma, especialmente por Vilma. She may be the face I can't forget. ¿Y por qué no? Por Erin Gray, quien le dio vida en pantalla. Por Ardala y su obsesión con las nupcias, por los villanos histriónicos y exagerados, y por el amargo de Hawk, un personaje que introdujeron en la segunda temporada que tenía una cara de haber desayunado vinagre de Minerva. Por todo, es una serie que se puede disfrutar en cualquier momento y te va a entretener. Por eso, nos vamos a despedir con la canción de Buck Rogers a cargo de Stu Phillips y Kip Lennon en voz. Nos reencontramos en una semana para más. ¡Arriba las manos! Estuve contando a Twiki algunos de los mitos de mi niñez y creo que los tomo en serio. Discúlpenme, voy a atender a Pele de Kea. Esta galaxia es muy chica para los dos. Podemos hacer un trato. Quédate con los caballos y la chica y yo abandonaré la galaxia al atardecer. Valiente trato. Está bien. Quédate con el dinero y los caballos. Te estás acercando. Oh, ¿quieres el dinero? Los caballos y la chica. Acertaste. Eso no, soy Coaster. Moriré con las botas puestas. Está bien. Quédate con los caballos. Pero usted es un león para los negocios. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Something I juglaridades.